Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra segunda entrevista. Se trata de Luis Alberto Mendoza, él es coordinador del Museo Interactivo de Ciencia y trae una noticia bastante interesante para los niños, los jóvenes, los adolescentes. Se trata sobre el BEX IQ Challenge Squared Away. Esto es una de las competencias robóticas más importantes del mundo y que se desarrollará aquí en la ciudad de Quito, en la capital. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Qué tal? Qué gusto, ¿cómo están? Nos puedes acompañar por acá. Muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Vamos a conocer más sobre esto, ¿no? Quizás este concurso llame la atención a los niños y a los jóvenes, pero ¿de qué se trata esto del BEX IQ? Bueno, el BEX IQ es una competencia de robótica que se hace a nivel internacional. Y bueno, tiene varias fases o varios niveles. Este que es el BEX IQ Challenge Squared Away. Es una competencia de robótica que busca incentivar la participación y el aprendizaje de la robótica. BEX es una marca de robots que piensa los robots como una forma de incentivar también y de formar capacidades en robótica, tecnología, innovación, ingeniería, matemáticas en los jóvenes. Entonces es muy chévere, esto es lo alojaremos este fin de semana, este sábado 8 en el MIC, gracias a una alianza con Robotic Minds, que es una escuela de robótica de aquí. Y bueno, y un poco nuestra intención es ir abriendo y posicionando al espacio, al MIC, como un espacio, ¿no? Un espacio de formación y donde haya oferta permanente también para acceder a la tecnología y a la enseñanza sobre nuevas tecnologías. BEX, ahondando más el tema sobre esta compañía, ¿ellos qué generan? ¿Software o se encargan de más bien ya de robots? ¿De qué de tipo? Todo. De todo. BEX en sí desarrolla tanto programas y software y mucho hardware, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que venden kits, ¿no? Kits de enseñanza de robótica, principalmente. Y son, digo, junto con otras grandes marcas, tal vez más conocidas como Lego, por ejemplo, que tiene una gran línea de construcción de robots pedagógicos, son de las marcas que están incentivando y diseñando robots para la enseñanza y el aprendizaje de la robótica. Ellos están entonces en la línea de la enseñanza, así no es. Es la producción, no sí, se van a otros lados. Sí, si bien es una empresa, ¿no? Uh-huh. Básicamente su enfoque es STEM, ¿no? De STEM, que es esto, son las siglas que se usan en inglés para hablar de la enseñanza en ingeniería, matemáticas, ciencia y tecnología. Nos contabas que esto ya se viene desarrollando hace algún tiempo ya en la ciudad de Quito. Sí. ¿Se ha podido ya evidenciar algún tipo de resultados sobre ese tipo de trabajo? Porque obviamente desde el mismo momento, cuando ya tienen el evento, se genera el impacto con los que participan, el público, y de ahí seguramente habrá un boca a boca. Claro, yo creo que este tipo de concursos, bueno, yo creo que es importante pensar que partir del hecho de que la robótica tal vez no es accesible para todos, es decir, no tiene una presencia fuerte en los currículos nacionales todavía. Uh-huh. Y muchas veces no es de lo más accesible, ciertamente, ¿no? Es decir, esa educación no formal que casi siempre viene de instituciones privadas, pero y que sin embargo empiezan a proliferar en la ciudad, y eso ha ayudado a que la robótica empiece a tener mayor presencia, ¿no? Esté sonando más y esté más en el imaginario. Y a quitarle como ese halo que tiene, ¿no? De que es algo complicado, sofisticado, muy tecnológico. Y creo que un poco la labor desde el museo, ¿no? Con este tipo de alianzas es propiciar y empezar a cambiar el chip, para usar un motivo y una imagen tecnológica, entonces hay que cambiar el chip, ¿no? Creo que de a poco ya se empiezan a meterse claro, más en la cultura, ¿no? Exactamente, y como tú bien dices, este tipo de eventos han ayudado sin duda a generar mayor interés y participación principalmente en niños y niñas. ¿Cómo tú le miras la perspectiva futuro, no más allá de nuestro escenario, ya en el ámbito mundial? Ahora mismo nosotros en esta generación es lo más común, niños pequeños desde 5 años ya utilizan los dispositivos electrónicos, los teléfonos, etcétera. El mundo en unos 40 años con la robótica y el desarrollo también de la inteligencia artificial, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Dónde estaríamos yendo un poco? Uy, bueno, creo que las preguntas siguen siendo incluso algunas de las que se planteará Asimov, ¿no? Muchas de las interrogantes. Las leyes de la robótica. Claro, sí, las leyes de la robótica. Mucho de nuestro imaginario de la robótica viene de la ciencia ficción, ciertamente, claro, ¿no? Bueno, del cine y la literatura, sin duda. Pues como todo, yo creo que el uso de la tecnología dependerá mucho también de cómo nos definamos como sociedades y hacia dónde la podamos encaminar. Sabemos, por ejemplo, como tú bien dices, ahora todos utilizamos de cierta forma robots y estamos en contacto con inteligencias artificiales y logaritmos complejos, pero muy pocas veces sabemos cómo ¿Cómo se funcionan opera? y mucho más. ¿Para quién y en beneficio de quién, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pienso mucho en los algoritmos, por ejemplo, de Internet, ¿no? En los algoritmos de Google y estas grandes ¿Cómo se empresas. cruza la información? Claro, ¿no? Y en los grandes impactos que han tenido, digamos, a nivel política, con la manipulación, por ejemplo, a la segmentación o la promoción o la visibilidad que se le puede dar a un candidato en ciertos procesos. O sea, recordemos lo que Ahí pasó con. sería un poco peligroso la filtración que tiene el Big Data, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdas el caso este de Cambridge Analytica, ¿no? Que pasó con el escándalo este fuerte de filtración de datos, o la misma venta de nuestros datos personales que suelen hacerse En las en las compañías. grandes compañías. Pero sin embargo, o sea, pero más allá de eso, ¿no? El uso y el potencial que tienen ese tipo de herramientas para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, yo creo que son todavía incalculables y podemos ver que ciertamente podrían tener un impacto muy fuerte en conservación, en sostenibilidad, en generar ciudades más seguras, ¿no? En el desarrollo de ciudades inteligentes. Pero como te digo, yo creo que si esto no viene acompañado de un cambio de conciencia también del desarrollo de nuevos hábitos culturales que nos permitan empoderarnos también en el uso de estas herramientas y direccionar su uso y su impacto, todavía es difícil predecir cualquier desarrollo, ¿no? La premisa sería entonces, claro, efectivamente el futuro ya está aquí, mucha de la tecnología ya se usa de forma cotidiana, sino más bien la responsabilidad del usuario del uso de esta tecnología no se limita solo en cargarlo y aplastar los botones, sino también ser más Exactamente. consciente, ¿no? Claro. Cómo Sí. operan, a dónde va, a qué estoy, a quién beneficia, de lo que estoy haciendo con mis actividades en este tipo de tecnologías. Exactamente. Yo creo que es eso un poco lo que tenemos que incentivar. Y como te comentaba, en el Museo Interactivo de Ciencia estamos buscando y persiguiendo un poco el sueño. Ahorita estamos dando pasos para que el museo se vuelva un espacio de enseñanza y que permita la apropiación social de la robótica. Es decir, tratar de crear alternativas de acceso a esta tecnología. El BEX es sin duda uno de los primeros eventos que acogeremos este año, pero ya tenemos en la mira por lo menos dos concursos y eventos más de robótica. Estaremos este año también ofreciendo algunos talleres de iniciación a la robótica. Seremos en mayo, acogeremos un evento más grande que se llama el Latitud Cero, ¿no? Ay, se me olvidó, perdón. Bueno, lo vamos Pero sí. recordando en el transcurso de la entrevista y más adelante lo estaremos mencionando. Claro que sí. Con esto ustedes están priorizando, dentro del MIG están priorizando estas ciencias que podrían ser el momento tendencias, las ciencias de la comunicación, la tecnología, estas ciencias de este lado a la par de las otras ciencias de la naturaleza, la química, la biología que también han estado presentes en el MIG. Sí, por supuesto, por supuesto. Creemos que el MICA ha tenido digamos, ha perdido vigencia tecnológica en este sentido un Entonces van poco. a apuntarle más ahí. Entonces estamos apuntando mucho por fortalecer nuestra oferta y nuestro abordaje y nuestra capacidad de enseñanza y de educación no formal en ciencia y tecnología, en matemáticas también, ¿no? Creemos que nos tenemos que constituir en un espacio de oferta educativa más consistente en ese sentido. Eso es un poco Acorde la al tiempo intención. lo que está pasando, Así es, entonces. ¿no? No, y además pensando un poco como tú decías, la diferencia que hay en las capacidades, en la cognición misma de las nuevas generaciones, que es increíble, ¿no? Es increíble cómo los niños de ahora, ¿no? Pues sí, tal vez interactuaron primero con un celular antes que con un libro, por sorprendente que parezca, pero o sea, sí, yo me acuerdo Seguramente. a mi sobrina tratar de pasarle a la revista como si fuera un tablet y no como si hojeara una revista, ¿no? Y dices, ay, Página qué, por página quería claro, sí deslizar. quería deslizar, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son sus experiencias? Y creo que eso nos implica un reto de cómo enseñamos y qué herramientas estamos utilizando para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, ¿no? Ahí tienen parte de la reflexión que se está generando aquí en esta cabina. También usted lo puede encontrar en el Museo Interactivo de Ciencias. Vamos ya al evento puntual. Ustedes con este BEX Challenge. Esto va a arrancar ya este sábado 8. de febrero y será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Queremos, bueno, ahí vamos, que nos comenten un poco cómo está realizado este concurso. Tengo entendido, hay unas 14 equipos que estarán participando y coméntanos sobre eso, ¿no? Bueno, ahora viene David Astudillo, que es Gerente de el Robotic gerente de Minds, ¿no? Robotic Minds y con quien hemos logrado esta alianza, que nos podrá dar detalles mucho más precisos. Pero en sí, el concurso son varios equipos con un reto muy particular, ¿no? Que nos Por va a favor, le contar pedimos que David. nos acompañe por este lado para ampliar un poquito más sobre este diálogo que estamos teniendo en esta jornada informativa. Damos la bienvenida entonces a David Astudillo, el exgerente de Robotic Minds. Es una escuela de robótica que se encuentra en nuestra ciudad y de donde seguramente están saliendo varios de los equipos que van a participar ya este sábado. ¿Cómo se maneja esta idea de manejar la robótica desde un concurso? Hola, bueno, buenos días con todos. ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, pues Beck Robotics Challenge, el Beck's IQ Challenge, nace hace más o menos unos 3 años y la escuela de robótica nace hace 5, y en ese trayecto pues empieza a desarrollar varias soluciones para que los chicos puedan medirse en cuestión de todo lo que es el desarrollo que van haciendo en materia de robótica. El Beck's IQ Challenge tiene varias fases de desarrollo para los chicos. En realidad son tres. La primera, que es el desarrollo o el diseño propiamente de un robot, que se tiene que poner a prueba luego en una pista con una misión que tiene que recolectar la mayor cantidad de puntos. Una de las cosas súper interesantes del torneo es que es un torneo que trabaja en alianzas. Entonces los chicos están obligados tanto a desarrollar la parte técnica como a empezar a desarrollar todo lo que son habilidades blandas con otros equipos, ¿no? La segunda parte es el O diseño. sea, califican el trabajo en sí con el robot y a la par también cómo trabajan en conjunto equipo de trabajo. Exactamente, ¿Ya? entonces yo no solo voy por una calificación individual o solo por mi esfuerzo propio personal, sino que voy también a desarrollar una serie de estrategias que me obligan a relacionarme con los otros equipos, con las otras personas, y me definen a mí una cantidad de puntos tanto en pareja o en alianza como a nivel individual. Esto en el diseño del robot, que es la primera fase del torneo. La segunda fase es la preparación de una investigación sobre todo lo que es STEM, todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, los chicos tienen que hacer justamente el desarrollo de esta temática. Este año es cómo ha aportado la robótica a la investigación científica a nivel mundial. Entonces, los chicos tienen que desarrollar esta investigación y luego exponerla a un jurado científico. Son en este año 6 personas probadas en el tema de ciencia, de proyectos, que van a ser quienes les van a medir también en otra calificación. Ellos van a exponer sobre aportes de la ciencia a la sociedad en los últimos tiempos. ¿Así Sí, sería? básicamente la robótica, cómo ha De aportado la más bien robótica, ya. exactamente a la sociedad en lo que pues, vamos de desarrollo. Y eso también le suma a su game. A su calificación. Y finalmente está todo lo que es la parte del diseño del robot, porque cada uno de los equipos debe desarrollar un cuaderno de ingeniería, y ese cuaderno de ingeniería es prácticamente todos los cálculos matemáticos que debieron haber tenido y el proceso ingenieril para diseñar el robot. Entonces, esas tres partes se juntan para que ellos puedan tener este resultado final, que es el ganar y el poder obtener el pase al mundial más grande del mundo, valga la redundancia, que es exactamente 16.000 equipos compitiendo simultáneamente en 15 días, y de los cuales, pues obviamente, sale el campeón mundial, que es el reconocimiento más grande. Nosotros ¿Dónde compite en eso el eso es mundial? en Kentucky, ¿sí? El mundial es en Kentucky, eso es a fines más o menos del mes de abril. Se hace todos los años. Esta es la tercera edición. Nosotros, como Ecuador, hemos participado ya 2 ediciones. El año anterior, el equipo justamente de la Escuela Robótica estuvo a una décima de quedar entre los 20 mejores del mundo, Entre los 20 entre los de los 20 mejores 16 de 16.000. mil, ¿ya? Exactamente. Entonces, este año lo que queremos, hemos hecho esta alianza, justamente, que es un poco lo que hablaba pues Luis hace un momento. Hemos hecho esta alianza con el MIC y con la Universidad SEC para que haya una difusión mucho más fuerte y vayan muchas más instituciones interesándose en estos aspectos de desarrollo de la tecnología, más que todo porque los niños a nivel de robótica tienen que aprender que pues no hay que ser simplemente un usuario, sino que más bien necesitamos empezar a hacer que ellos desarrollen soluciones. Entonces, estos son muy buenos escenarios. En Estados Unidos hay muchas empresas que están en el mundial pues haciendo como headhunting de los chicos. Hay muchas universidades que están visitando los stands o los lugares donde están trabajando los chicos y van viendo todo el talento que ellos van desarrollando. Entonces, esta tercera edición es justamente algo, o hemos procurado hacerla muy, muy ¿qué? ¿Qué les digo? Con muy buen alcance, con muy buen desarrollo, con muy buena difusión, para que cada vez más chicos se vayan sumando. ¿Y han ido sumando los equipos desde cuando arrancó la competencia en el país? Por supuesto. Más bien, ¿cuántos iniciaron? Más bien, bueno, el número de equipos en general bordea entre los 14 y los 20 equipos. Este año estamos trabajando con 14 equipos. Lo que ha ido evolucionando o aumentando es el número de instituciones participantes. Entonces, probablemente antes había una o dos instituciones. Nosotros con Robotic Minds, como Escuela de Robótica, poníamos la gran parte de los equipos de nuestros propios alumnos. ¿Qué hay de interesante en esta tercera edición? Es que hay ya 5 instituciones educativas que están participando. Entonces, ya estamos cada vez incrementando el número de instituciones y el número de equipos. ¿Y ellos están de todo el país? ¿Vienen de diferentes partes? ¿Usted está más Quito? Al momento y en esta edición está más Quito, lamentablemente, por el tema de cierre de año en la costa. Se nos quedaron algunos equipos, eran 6 equipos de costa que iban a venir. Lo que se proyecta es que en el 2021, que también el alcance que pretendemos nosotros con esta alianza con el MIC y con la universidad es que ya se prepare inmediatamente, que terminamos el próximo sábado. ¿Listo? ¿Cómo ve las fechas entonces? Ya empezamos nosotros a hacer el 2021. Entonces, el 2021 esperamos ya 40 equipos de todo el país. Todo el país. Entonces, ya vamos a ampliar el alcance. Hay mucha gente que en este momento está ya interesándose, nos está llamando, se está comunicando con nosotros para decir, oye, ¿cómo puedo participar? ¿Cómo puedo estar dentro de este que, pues, como les digo, por récord Guinness, es el mundial más grande del mundo? Ahora, ¿cómo calificar la participación de los equipos con esa trayectoria que ustedes vienen desarrollando ya en nuestra ciudad? Porque estamos hablando de un concurso, yo creería que es sin precedentes, no es generalmente en la cultura de nuestro país se dan los concursos de belleza, sin desmerecer, por supuesto, están los concursos de belleza, están los campeonatos de fútbol, que son de lo que más existe, ¿no? Pero ustedes están específicamente con este tipo de actividad. Yo lo digo sin que no conozco otro tipo de precedente, al menos de esta envergadura de carácter nacional y que luego quiera irse a un campeonato internacional. ¿Cómo calificamos esa iniciativa y las ganas de los chicos, jóvenes? Eso es algo impresionante, hay que seguir trabajando con ellos. Nosotros como Escuela de Robótica en estos 5 años hemos logrado para el Ecuador, es algo que a veces no está muy difundido y estos micrófonos son interesantes, hemos logrado más de 140 medallas a nivel internacional. Hoy lo que queremos es que eso se expanda y poder democratizar y que sean más ecuatorianos los que estén accediendo a este tipo de concursos y de torneos, y que a nivel mundial se pueda demostrar que nosotros tenemos el talento suficiente como para pararnos frente a grandes potencias como China, Japón, Alemania y fácilmente poder demostrar que somos mejores en los mismos términos, ¿no? Y obviamente sería impresionante que en el futuro podamos tener estadios llenos de gente mirando a niños de tercer y cuarto grado hacer robótica y, bueno, dejar un poco el fútbol también, ¿no? Bueno, nada cuesta soñar y de a poco se van construyendo estos sueños, ¿no? Queremos recordarles sobre este concurso, este campeonato que va a darse ya este fin de semana. Esto va a ser entonces en el Museo Interactivo de Ciencias. Ellos se encuentran en la Sincholagua y Avenida Maldonado. Hay un costo general de $3, $2 para los estudiantes y $1.50 para los niños. Arrancarán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con todo este concurso de robótica que va a iniciarse entonces en este lugar. Queremos agradecer a Luis Alberto Mendoza, coordinador de este museo. Y también, por supuesto, al gerente de Robotic Minds, ¿me recuerda su nombre? David Astudillo, por habernos acompañado. Sí. Finalmente, ¿algún tipo de páginas, redes sociales donde la gente puede ir siguiendo este tipo de iniciativas? Bueno, nos pueden seguir en Robotic Minds Ecuador a través de Facebook. Si quieren más información, también pueden visitar nuestra página web, que es www.roboticminds.com.es. Y bueno, también en Instagram como roboticminds.es. Ahí tenemos todo el tema de información. Si también nos pueden buscar como Vex Robotics Ecuador, que es otra página de Facebook donde hay mucha información del torneo. Y bueno, pues a todo el mundo volverle a hacer la invitación. Los esperamos este día sábado para que puedan ver cómo se está desarrollando la tecnología en Ecuador. Redes del MIC. De igual manera, por las redes sociales del MIC, Facebook del Museo Interactivo de Ciencia y Twitter también. Ahí estamos publicando nuestra agenda permanentemente. Les invitamos a estar al pendiente de toda nuestra oferta educativa y de este gran impulso que estamos dando gracias a estas alianzas a la robótica y otras ciencias, ¿no?